Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo y, como ya os adelantábamos, en una entrega mensual, al menos hasta después del verano, que ya sabéis los que os dedicáis a esta profesión que estas son las fechas peores para hacer cualquier otra cosa que no sea dedicarse a dar clases, corregir exámenes o preparar oposiciones. Antes de nada, quiero saludar a mi compañero Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues no estamos mal, Jaime. Oye, ¿para qué nos vamos a quejar? Claro, ahora que grabamos una vez al mes, más descansado, ¿no? Sí, pero ya sabes, hueco que veo, hueco que utilizo para otros proyectos, así que al final acabo estando igual de liado, o más. Tú siempre te buscas algo para hacer. Desde luego, no habrá día que te encontremos libre para cualquier movida que te podamos engañar, y aún así seguramente harías hueco. Seguro que sí. Bueno, antes de comenzar el programa, os queremos comentar un par de curiosidades. Sobre todo, agradeceros, como siempre, esos comentarios que nos vais dejando en el blog, que nos vais dejando en iVoox, en el Twitter. Y respecto a todo esto que os comentamos siempre al principio, ese tizaenloszapatos.blogspot.com, ese blog donde podéis encontrar todo sobre nosotros, cómo localizarnos, cómo escucharnos, o esa revista de Flipboard, pues en esa revista de Flipboard, como os hemos dicho hasta ahora, lo que hacíamos era ir subiendo los artículos o los temas que tenían que ver con lo que íbamos a tratar en futuras entregas. De esa manera vosotros ya podíais anticiparos un poco y nosotros nos guardábamos esos artículos para poderlos sacar de ese cajón cuando fuera necesario. Sin embargo, hemos tomado la decisión de ir colgando artículos o, como decimos, enlaces que a lo mejor no necesariamente vamos a tratar en el podcast. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros no nos vemos de alguna manera cohibidos a la hora de compartir temas que nos parecen interesantes, pero claro, si no es que la revista va a tener solamente vida en momentos previos a que nosotros vayamos a grabar un podcast. Y la verdad es que si sois seguidores de la revista os podréis al final, yo creo, ¿no, Carlos?, aburrirse un poco. Sí, además porque hay otros temas que, pareciéndonos interesantes, a lo mejor no dan para un episodio, o a lo mejor junto con otros temas que vayamos añadiendo más tarde, pues sí que dan para ese episodio y a lo mejor nos hemos cortado en añadirlo antes. Bueno, yo creo que así va a tomar más vida la revista, que casi vamos a tener más seguidores en la revista que en las redes sociales a este paso. Y bueno, yo creo que así también nosotros nos organizaremos mejor y todo el mundo que nos siga podrá estar al tanto no solo de los temas del podcast, sino de los temas que se cuecen en educación hoy en día. Hombre, por ejemplo, un enlace que he puesto yo hace poco es una conferencia sobre un docente. No voy ahora a explicar realmente de qué va el tema, pero claro, eso no daría para explicar en un tiza de los zapatos, pero a mí me parecía muy interesante para compartir. Y a veces vamos en nuestras propias redes sociales personales compartiendo estas cosas, pero oye, ya que tenemos una pequeña comunidad aquí interesada por la educación, pues vamos a compartir con vosotros y también os invitamos a que nos mandéis vuestras, no solo opiniones, sino también vuestros enlaces o cosas interesantes, como veréis que en este programa ha sucedido. Bueno, pues lo dicho, en esta revista de Flipboard vamos a ir poniendo muchos más artículos, vamos a estar mucho más activos, pero recordad, no todo lo vamos a tratar en este programa. También hay una curiosidad que a mí Carlos me ha descubierto hace poco, y cuando digo hace poco quiero decir recientes minutos, y es que yo no sabía que había algo tan interesante como un hashtag que se llama exactamente, Carlos, Edu... EduHora. Pero EduHora, ¿qué narices es? Bueno, EduHora es una buena pregunta, porque la verdad es que yo lo he descubierto casi de casualidad, porque pues no soy muy asiduo a Twitter. Pero EduHora es un hashtag en Twitter que se produce de 10 a 11 de la noche y que va creciendo, o sea, va siendo EduHora, ayer fue 19, bueno, ayer día 10, 15 de abril fue 19, luego será 20, o sea, es EduHora XX, el día que, o el momento que toque. Y pues se saca un tema y hay una comunidad de diversos docentes que ya están por ahí pululando sobre esas horas en Twitter y que deciden participar sobre ese tema. Y entonces pues está de 10 de la noche a 11 de la noche, hora en España, hablando sobre ese tema, intercambiando tweets sobre, pues por ejemplo, ayer fue el TDAH, antes de ayer la creatividad en el aula, luego se ha hablado también de competencias matemáticas, lingüísticas, bueno, un poco todos los temas que muchos me han parecido interesantes, no solo porque también los hayamos tenido en cuenta en el podcast, porque nos hemos repetido o se han repetido algunos de los temas, como es obvio, porque son los que están más de actualidad. Y la verdad que participé antes de ayer y me llevé una grata sorpresa, porque hay mucha interactividad, hay muchos buenos comentarios, y esto de tener que condensar tu opinión sobre un tema tan complejo en 140 caracteres, pues la verdad es que está bien, es un ejercicio bastante de resumen propio, ¿no? De saber lo que piensa uno realmente sobre algunas cuestiones, y bueno, me pareció interesante, así que yo creo que a todos nuestros oyentes les puede parecer interesante también estar atentos a Twitter y, bueno, participar, ¿por qué no?, en algún tema que les pueda resultar interesante. Es un hashtag que además está promovido por Isabel Ortega, arroba IsabelOn en Twitter, y que cada, como dices, cada día, en este caso su último tweet que estoy leyendo ahora, dice: hola a todos, esta noche os esperamos de 10 a 11 en la Edu Hora 20. Claro, si tú te vas a acercar a este hashtag sin saber muy bien cuál es el que toca, lo ideal es buscar, si no, a Isabel Ortega, el hashtag simplemente Edu Hora, y de ahí ya buscar el número que toca ese día. Que yo le comentaba a Carlos que, oye, ¿por qué no utilizan solo el Edu Hora para poder localizarlo más rápidamente? Pero al parecer, como muy bien ha dicho, al ser cada día de un tema concreto o más bien orientado, o simplemente por contar cuántos ha habido al final, pues cada día tenemos ese numerito, como sí, decía. Tengo que preguntar a Isabel, porque a lo mejor es cierto que no sé si es un proyecto que tiene caducidad o va a ser solo, pues, por ejemplo, un mes, ¿no? Y va a ser hasta la Edu Hora 30, o va a tener continuidad. Porque, claro, al final un tema cada día también es difícil de sacar. Bueno, pues Isabel, si eres oyente del podcast, te invitamos aquí a este pequeño foro para que puedas contarnos qué es esto de la Edu Hora, de dónde ha salido, cómo es, y si no, ya a lo mejor nos preocupamos nosotros. Yo creo que tiene una entrevista, sí, sí. Sí, yo creo también. Bueno, Yana, sí que sí, vamos a meternos con esta entrega número 34 del podcast, porque nos hemos enrollado un poquito al principio, pero merecía la pena. Pero ahora sí, como seguramente ya habréis visto en el título de esta entrega, hoy os vamos a hablar de cómo motivar mientras evaluamos. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Pepe, aquí tienes tu regalo de Reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de Reyes soy yo. Pues estás vestida. Siempre pensando en lo mismo. Tu regalo de Reyes soy yo. Significa que quiero hacer un podcast contigo. Qué fuerte, ¿cuándo? Cuando los niños duerman. La audiencia va a estar intrigadísima, porque yo estoy muy intrigado. ¿Y esto qué va a ser? ¿De humor? ¿De pensar? Ya lo explicaremos. Nada más spoilers, en la ¿no? última. Que no te adelantes, no te adelantes. Eso en junio. Eso para junio. Uy, que se me cae el micro. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iVoox y en Spreaker. El título de esta entrega, como habéis visto, es bastante explícito, aunque realmente os vamos a hablar de dos, digamos, metodologías, de dos métodos de evaluar diferentes. Quiero dejar claro lo de diferentes, porque la forma habitual de evaluar la tenemos tan ya integrada en nuestro ADN, que la hemos vivido desde pequeños, que es muy difícil cambiar el chip. De lo que os vamos a hablar hoy es, por una parte, yo os voy a hablar del método del boli verde, y por otra, Carlos, que me va a echar una mano en esta sección, en este programa de hoy, con una plataforma un método de evaluación llamado Class Dojo. Me va a ayudar Carlos sobre todo porque él lo conoce mejor que yo, y además yo lo he descubierto recientemente gracias a que un oyente del podcast, que es Sune, y su mujer Noé, concretamente Sune, contactó conmigo explicándome que Noé, su mujer, lo utiliza en clase. Entonces me despertó la curiosidad para investigar sobre esta plataforma. Y dijimos, oye, pues vamos a hacer un programa hablando sobre este tipo de evaluación, una evaluación positiva. Como os decía, os voy a contar yo primero qué es esto del boli verde, que a lo mejor muchos lo conocéis porque son de estos artículos que se vuelven virales y de repente en Facebook empieza a rular y a rular y pueden haber pasado 5 años que siguen volviendo. No es el caso porque realmente el artículo viene exactamente del 2015, el artículo... bueno, realmente el artículo que va rulando más, y ahora os diré porque yo he buscado por ahí para contrastar un poco el tema, viene de un poquito anterior. Y es una carta, realmente, de una madre que explica cómo corregía a su hija. Se llama el método del boli verde porque lo que le interesa es huir de esa corrección de errores que se puede hacer en trabajos y en exámenes con el boli rojo. Por eso os decía que era una forma de evaluar diferente, porque nosotros tenemos la costumbre y hemos estado acostumbrados a que a la hora de corregir, voy a poner el típico examen, ir usando un boli rojo, que es lo típico. Alguno me diréis, a lo mejor yo utilizo otro color, pues yo utilizo el morado, pero en este caso un boli de color, vamos a poner el rojo, e ir poniendo una nota y tachando y resaltando lo que está mal. Es decir, si una pregunta la tiene bien, se le pone un 1 o un bien y ya está, no se resalta nada más. Pero si en una pregunta tiene la mitad bien y la mitad mal, se suele o tachar o poner unos interrogantes o básicamente resaltar ese error que se ha cometido para, de alguna manera, quiero entender yo, justificar el que no tenga toda la pregunta bien. Esto es lo que normalmente, digamos, es la forma de corrección más clásica. Pues bien, con este método del boli verde, lo que se planteaba era que a esta niña que estaba haciendo, esta madre que corregía a la niña, pues la niña hacía los típicos trazos para aprender caligrafía. En lugar de señalarle con rojo aquellos trazos que estaba haciendo mal, le señaló en verde aquellos trazos que tenía correcto. De tal manera que, por un lado, lo que estaba haciendo era concentrarle y enseñarle cómo se hacía, es decir, esto está muy bien, pues así es como lo tienes que hacer. En lugar de hacer lo mismo, porque básicamente es lo mismo, es decir, no lo hagas así, sino que ya directamente le explica cómo hacerlo. Y además, por otra parte, la está motivando de alguna manera a querer hacerlo bien. En lugar de pensar, oye, pues es que yo pues lo estoy haciendo mal y veo todo mi cuadernillo, todo mi examen en rojo, pues hoy pues seguramente me van a suspender y es que yo no sé hacer esto. Es un poco el enfocar lo mismo, pero desde el otro lado de la moneda. Luego, seguramente, si leéis este artículo, que lo tenéis en Flipboard, veréis que a lo mejor hace alguna especie de reflexión ya trascendental de cómo con este método podríamos también hacer una persona más íntegra, que vea todo más positivo, etcétera. Pero bueno, está bastante interesante lo que es la base, el ver, el querer evaluar justamente desde el otro lado. Claro, y yo cuando leo este tipo de artículos, me voy a poner un poco cínico, siempre digo, oye, esto me suena un poco a qué bonito es todo, qué happy y qué fácil que es. Tampoco es tan fácil, o tampoco esta persona ha descubierto, esta madre ha descubierto aquí el Mediterráneo. Vamos a ver un poquito de dónde sale esto, porque sí que es verdad que investigando, como os he dicho, hay un blog ruso que se llama Real Parents. Está en ruso. Lo digo por si alguien lo va a buscar, pero no os preocupéis. Porque... Maravilloso Google Translate, ¿no? Efectivamente, si utilizáis pues navegadores como Chrome, clic derecho, traducir al español y ¡oh! Maravillas, esos símbolos ilegibles se convierten en ya un lenguaje que... En palabras inconexas, pero... No te creas, realmente he ido al blog, he ido al artículo que ahora os voy a comentar. Y yo, si se lo pongo a alguien, menos un par de cosas, me ha sorprendido lo coherente. Sí, va mejorando bastante. Sí, sí, sí, está muy bien, la verdad es que sí. Bueno, pues en este blog ruso encontramos el artículo original de este que veíamos del boli verde, que lo había hecho una señora que se llama Tatiana Ivanko en el año 2013. Ya vemos que tiene un tiempo, pero bueno, esto lo que hemos dicho, ¿no? Se hace viral, se empieza a traducir a todos los idiomas y luego llega un momento que es difícil seguir la pista. Sin embargo, como os he dicho antes, esto viene ya de lejos porque el pedagogo soviético Chalva Amonabili. Me vais a disculpar porque mi ruso, como podéis ver, es de... Tiene que mejorar, Es de Cuenca. Pues ya defendió un método similar en un libro que se titula Hola niños, con símbolos de exclamación, de 1983. Me he vuelto loco buscando este libro. Me da igual encontrarlo en ruso. No he conseguido encontrar este libro, lo típico que puede haber por internet, siendo de 1983. Yo pensaba que sería algo relativamente fácil de encontrar, incluso que ya estaría de alguna manera pública por internet o algún blog que hablara sobre este libro. ¿Pero alguna este referencia libro que existe o tampoco? No he encontrado nada, tampoco le he dedicado más tiempo que en 20 minutillos. Bueno, sí, pero tendría que ser suficiente para encontrar una entrada. Sí, no sé si... También es verdad que, claro, al buscar Hola Niños me han empezado a salir un montón de blogs de educación, pero ni en Google Libros, ni Casas del Libro, o sea, lo que es en físico de comprar en España, yo personalmente ahora no lo he encontrado, ni tampoco he encontrado ninguna referencia. Bueno, de todas formas, lo importante es que nos podemos centrar en un capítulo que se titula La personalidad y el color de la tinta, que podemos ver en un blog ruso, que fácilmente haciendo un clic derecho nos lo va a traducir. Este blog en ruso no lo he querido poner y ni lo voy a poner en Flipboard hasta que no se publique esto que estaréis escuchando ya, por la simple razón de que si yo publico esto de un blog en ruso en Flipboard sin estar previamente avisados, yo creo que la gran mayoría vais a flipar un poco diciendo: Jaime, ya se le ha ido la pinza. Bueno, ya si nos conocen, esto ya no tiene remedio, Jaime. Claro, no, pero van a decir que estaría buscando Jaime en internet y lo habrá dado sin querer y le ha salido esto en ruso. Al flip it. Bueno, menos mal que la web pues tiene una estética muy verdecita, muy con sus libros, entonces se puede intuir que era algo de educación. Entonces este artículo que os voy a colgar, que está en un blog que es pedagogic.ru, nos habla en el capítulo 20, el apartado 2 de personalidad y tinta y color, y nos cuenta el mismo caso, o un caso muy similar, pero más extenso, ya claro, visto desde el punto de vista de un pedagogo. No os lo voy a comentar ahora, simplemente me interesaba que supierais que estaba allí, que ya viene desde hace mucho tiempo y que lo vais a poder leer en Flipboard. Como os digo, dice lo mismo, de una niña que se empezaba a deprimir porque veía todo tachones en rojo en matemáticas de sus errores y decía: yo es que soy malísima en matemáticas, cuando desde el otro punto de vista decía: hombre, no eres mala, si tienes un montón de cosas bien. Y a mí, personalmente, os voy a aportar un poquito de experiencia personal, me ha pasado con alumnos que han sacado notas del estilo un 7 o un 6, Y se han cogido un berrinche porque, claro, ellos estaban viendo que tenía muchos fallos. Y por más que yo les dijera: pero si has hecho muy bien el examen al fin y al cabo, que a lo mejor son fallos de despistes o de que estabas nervioso, que en muchos casos puede ser así. Y no lo consiguen ver. Así que yo voy a intentar proponerme de alguna manera a la hora de corregir, a la hora de evaluar trabajos puntuales, intentar de alguna manera resaltar todo lo que está bien. Pero claro, ahora que ya os he explicado y os he soltado el rollo, yo también me planteo una cosa y se la voy a trasladar a Carlos, que va a ser un poco la voz vuestra como oyentes. Y es que, claro, si yo solo resalto las cosas que están bien, ¿cómo le hago ver cuáles han sido sus errores y qué es lo que tiene que corregir? Esa es una muy buena pregunta. Y la verdad que es que encuentro, claro, el ejemplo de la caligrafía es muy bueno, ¿no? En este sentido, porque al fin y al cabo se trata de imitar de alguna forma los caracteres que son los correctos. Entonces, pues me parece que justo este tipo de metodología cuadra perfectamente con esta enseñanza, ¿no? En la que uno tiene que dibujar o escribir de la mejor manera algunas letras, y entonces es mucho más fácil y más motivador imitar lo que te ha salido bien que ser capaz de ver en los errores lo que no tienes que hacer. Porque claro, al final, en este tipo de ejercicios hay muchos tipos de errores. Entonces, claro, tú podrías estar calificando con rojo prácticamente el 80% de lo que ha escrito, porque hay un error aquí, un error allá. Y el niño que ve eso simplemente sabe que está mal, pero a lo mejor no sabe por qué está mal. Sin embargo, si tú le marcas con verde o con morado o el color que sea, aquellos ejercicios o aquellas letras que están bien escritas, imitarlas ya es bastante más fácil. Y el cerebro actúa de otra manera. Y es cierto que en el blog contaba pues que esa niña, cuando terminaba de hacer su línea de escritura, pues estaba totalmente excitada diciendo, bueno, pero ¿qué me ha salido bien? Dime cuáles están bien, cuáles... No, o sea, motivada, con ganas de que su madre, en este caso, le corrigiera y le indicara cuáles les había salido bien. Sin embargo, de la otra manera, pues seguramente al terminar la línea, pues la niña estaría pues más retraída, con cierto miedo a ver cuántas había tenido mal. Entonces, en este tipo de ejercicio cuadra bien. Yo, si lo traslado a un examen, me encuentro con lo que tú planteas, ¿no? Un examen al final debe ser en las dos vertientes. Debe ser orientado en corregir los errores y en indicar o potenciar lo que se ha hecho bien. Yo, cuando corrijo un examen, hablando en mi nivel, ya sabéis, soy un profesor de formación profesional, pues es cierto que yo corrijo con boli rojo, pero intento escribir con el mismo boli rojo, cosa que igual no está muy bien hecha, las dos cosas, es decir, las cosas que subrayo, cosas que están bien escritas, y indico pues los errores o lo que falta para considerar la pregunta correcta. Si no me equivoco, esto plantearía la cuestión de puntuar en positivo, es decir, si una pregunta vale un punto, pues no te resto si no has puesto, te resto si esto está mal, sino te sumo 0,25 por esto que has puesto bien, te sumo otro 0,25 por esto otro que has puesto bien, ¿no? Más o menos sería cambiar el chip. Pero yo considero bastante importante el indicar qué es lo que está mal también. Entonces, al final, puede que nuestros exámenes fueran un poco arcoíris. A ver, pero tampoco lo veo mal. No, la cuestión es, yo no sé en primaria y así, Jaime, qué te encuentras cuando tú repartes los exámenes. Yo el otro día lo hablaba con mis propios alumnos. Yo reparto los exámenes y te puedo asegurar que es, no sé si en algunos he escrito más que ellos, pero casi. Y no creo que haya una persona que se lo lea entero. Simplemente reparto los exámenes, ven la nota, se ponen a sumar las calificaciones por si te has equivocado en la suma. Sí. Y yo dedico una hora entera a revisar los exámenes en clase con ellos, a corregir las preguntas en las que tengan dudas, y ellos simplemente van a ver, ostras, esta pregunta creo que me ha puntuado poco, ¿por qué aquí me has puntuado 0,25 en vez de un punto? ¿Cuál es la respuesta? Tú le dices la respuesta, pero ni se leen su propia respuesta. Claro, sí. O sea, ni se leen por qué realmente está mal, sino si ellos se quedan satisfechos de decir, ostras, pues es verdad, yo no tengo ni idea de lo que me está diciendo que tenía que haber puesto, se conforman. Entonces, yo encuentro que es muy difícil instaurar, y ya digo que no es porque no insista en ello, no se lo diga a ellos, no ponga exámenes muy similares, con lo cual, ostras, aunque eso sea por puro egoísmo, intenta aprender que si yo esto he considerado que es importante en este examen, en tu examen de recuperación va a ser importante. Te lo voy a preguntar de otra manera, como quieras, pero el contenido o el objetivo del examen va a ser muy similar. Y ni por esas. Entonces, claro, si en primaria uno dedica tiempo a eso, a que los alumnos potencien esa autoevaluación, por decirlo de alguna manera, pues está bien todo esto. Si no, a lo mejor estamos, bueno, siendo bastante más innovadores porque cambiamos la metodología, pero al final el resultado será muy similar. Has dicho la palabra mágica, has dicho innovación. Tenía que aparecer. Con lo poco que te gusta a ti, la palabra innovación. Pues la verdad que sí. Mira, yo personalmente le he dado muchas vueltas a este método y las posibilidades que puede tener. Porque, como he dicho, planteado como lo plantea este artículo es muy, vamos a decir, muy happy, ¿no? Muy feliz, muy utópico. Tiene muchas más cosas que hay que tener en cuenta, como muy bien has dicho tú, Carlos. Entonces, si nos fijamos cuando, si os ponéis a leer, yo os recomiendo más que leer, porque digamos que la excusa es el artículo del boli verde, digamos, es lo que nos ha despertado la curiosidad, pero que realmente está muy bien y está bastante bien explicado, y a mí me gusta más la historieta que cuenta, es en este artículo del blog del pedagogo ruso. Al final hay una, no tanto conclusión, sino una parte final donde plantea esa pregunta. y dice, pero ¿qué pasa con los errores? Este pedagogo, claro, tiene en cuenta que dice, bueno, os he contado toda esta historia, está muy bien, pero oye, los errores de alguna manera hay que enseñárselos. Así que él quiere separar de alguna manera dos tipos de errores. Los errores que se pueden atribuir a lo que es lo típico, un descuido o una distracción, el típico error tonto que decimos, ¿no? De que casi podemos, incluso muchas veces sabemos que el alumno lo sabe, pero que se le ha ido por un momento la cabeza, o se ha olvidado. Mal o lo que sea. Sí. Exacto, o se le ha cruzado a veces un cable y ha contestado bien a dos preguntas, pero las ha puesto la 1 en la 2, la 2 en la 3, que eso a veces ocurre, pero simplemente porque o no ha entendido bien lo que quería decir el enunciado. Y por otra parte tenemos lo que son los errores ya por ignorancia, es decir, los que, o por incapacidad, vamos a decir también, porque no solo evaluamos conocimientos, sino también en algunos casos estamos evaluando procedimientos, como seguramente es tu o capacidades, como es tu caso, Carlos. Esos errores ya son muy diferentes. Estamos hablando de que aquí ya no es un tanto error, sino una falta de. Entonces, plantea el que todo lo que escribas con tinta roja, que puede ser con tinta roja o no, y os sigo recordando que esto es del 83, se ponga en un cuaderno aparte, que se puede también entregar al alumno. Esto ya con lo que él dice y lo que he hecho yo en mi cabeza, me he montado esta película, ¿vale? donde los errores, digamos, esos errores que pueden ser el típico de que el alumno no ha dicho casi bien la pregunta, pero sabes que le falta completar algo, que casi sabes de que él más o menos sabe de qué va, pero no lo tiene del todo bien aprendido, todo eso se le puede poner aparte para que él todas esas cosas las pueda corregir. Estoy trasladando también una metodología que está muy orientada a niños más pequeños, a cómo llevarlo a algo un poquito más mayor. De tal manera que por un lado verá su examen o su trabajo resaltando las cosas que ha hecho muy bien, pero por otro lado, aparte, se le puede dar todo aquello que puede corregir. Yo creo, y ya poniéndonos también en el límite, en el extremo, que los errores, estos que son por desconocimiento, por incapacidad, por falta de un entendimiento, claro, esos son más difíciles de tratarlos, creo yo, de una manera tan amable. Porque realmente si a ti, Carlos, un chaval, un alumno, te saca un 1 en un examen, ahí no hay boli verde que arregle eso, ¿no? No, pero a lo mejor tampoco boli rojo, porque al final si deja 10 preguntas en blanco, pues claro, sí, pues hay una falta de estudio, de comprensión grande. Otra cosa es que también depende, porque hay exámenes de uno donde el chaval o la chavala puede haberlo intentado. No lo sé, eso daría bastante... No sé, bastante que pensar. Es que yo me he planteado también porque existen estos casos extremos. De todas formas, yo creo que tampoco son habituales. Estos casos puntuales habría que tratarlos de otra forma manera. Individual, sí. Sí, porque si alguien te saca un 1 es que ahí que no ha hecho nada. Vamos a ser claros. Es muy difícil que tenga tantos despistes, tenga algo, bueno, o tiene algún problema y entonces habría que ver exactamente. No, yo en mi caso sí que me lo encuentro de gente que lo intenta. Pero claro, al fin y al cabo mis clases son, en algunos casos, complejas a nivel técnico, sí. O a nivel... Entonces, pues, ostras, pues sí, lo he intentado, pero no ha dado pie con bolo, ¿sabes? Uh-huh. O viene a clase todos los días, se hace sus apuntes, sus resúmenes, pero me mezcla lo que es la memoria RAM con el disco duro, por ponerte un ejemplo. Entonces, pues bueno, pues sí, lo has intentado, pero chico, aquí no hay dónde rascar. Claro. Entonces, pues sí, yo tengo exámenes, normalmente no es lo habitual, pero exámenes escritas todas las preguntas, uh-huh. Contestadas todas, con cierta intención o con cierto trabajo detrás, que al final la nota no ha pasado de un 1 a un 2. Pues sí, no es habitual, pero es posible. Y una pregunta, ¿y si un alumno te deja una pregunta en blanco? ¿Cómo lo pones? ¿Qué pones? ¿Un 0 rojo? ¿Una X? Solo pone una raya diagonal. Pero principalmente porque como luego les dejo una hora el examen, hay veces que aprovechan a decir, no me has corregido esta pregunta. Y si te has descuidado porque estabas escribiendo en la pizarra o estabas tal, es el propio alumno el que te rehace el examen. Entonces... Suelo poner una raya pues para indicar que no es que me la haya olvidado, sino que es que estaba en blanco. Entonces, si escribes sobre la raya, le va a decir no, esto... Claro, es que a veces... Sienten por lo menos ellos un poco más cohibidos a escribir, ya no lo ven ahí en blanco para decir, ostras, medio puntillo que me falta para probar, a ver si se la cuelo. Claro, y yo, porque además también lo he estado pensando al leer el artículo, de que también arrastramos, como he dicho antes, el pregunta en blanco, pues cero o mal, ¿vale? Depende un poco de las... Yo pongo una X, igual, clasificaciones, las... Ahora no recuerdo... Pero es cierto que a veces uno puede mirar mi examen y es muy poco motivador, ya que estamos hablando de eso, y es cierto que me puedo plantear hacer lo que tú dices, de entregar la corrección aparte y en el examen, en determinados exámenes, valorar en positivo y entregar el informe posterior para que el alumno incluso se lo lleve a casa. Que fíjate que yo te lo orientaba así porque, como muy bien, si tienes una pregunta que no ha hecho nada o está toda mal, bueno, sobre todo las que no están rellenas, de alguna manera hay que poner algo. Y las rúbricas que cada uno se haga, pues siempre vas a tener que poner ahí. Pero sin embargo, como muy bien dices, si en lugar de solo contar los puntos buenos, los puntos positivos, y en ese caso con un... Yo he utilizado para corregir, por ejemplo, un lapicero de color, puede poner una rayita y ya está. No tiene más misterio. Pero bueno, vamos a pasar a lo que sería... otro tipo de metodología, otro tipo de herramienta, vamos a decir, otro tipo de recurso que nos puede ayudar a evaluar de una manera diferente. Y en este caso, como os hemos dicho ya, va a ser Carlos quien nos va a hablar de esta herramienta, más que nada porque yo le he podido echar un vistazo rápido, pero él la conoce bastante mejor que yo. Esta herramienta se llama ClassDojo. ¿Carlos? Efectivamente. Es una herramienta, es una plataforma online, es una página web donde... pues el profesor se tiene que dar de alta, gratuita. Está asociada además a otro tipo de plataformas como pueda ser Google Apps o similares que puedan estar implantadas en los centros. Es por esto que yo normalmente cuando doy tipo de formaciones a profesores o a centros de primaria la suelo contar, porque va muy orientada a ese nivel, ¿no? A primaria o a primer ciclo de secundaria. Yo particularmente no la he puesto en práctica en mis clases, aunque... en algún ciclo de grado medio pienso que incluso podía ser útil. Pero la interfaz es muy infantil. Ya os voy a contar un poco de qué va. Una vez te das de alta a tu clase y asignas un bicho, porque son así, son bichos así medio karatecas, medio monstruitos, a cada alumno. Entonces cada alumno está identificado con esta representación. A partir de ahí estableces ciertas categorías en las que tú vas a evaluar a esa clase, que puedan ser puntualidad, pueda ser comportamiento, pueda ser entrega de trabajos, pueda ser ayuda a los compañeros, pueda ser mil cosas, ¿no? Que tú normalmente uno evalúa en el cuaderno del profesor o toma nota para que en base a eso pues incluso tenerlo en cuenta en las notas finales, ¿no? Pues la diferencia de esta plataforma es que todas esas notas son públicas de cara a la clase y suman puntos o restan puntos. Es decir, se llega a un acuerdo general de las normas, es decir, pues si alguien llega más de 5 minutos tarde, se le resta uno, y si llega más de 10 minutos, suponiendo que se le deje entrar ahí ya a cada cual, pues se le resta 2 puntos, y si llega puntual, pues se le suma uno. No lo sé, ¿no? Por ejemplo, entonces sí. Tú llegas a un acuerdo con la clase en este tipo de evaluación y pues se fomenta cierta competitividad sana entre ellos por ver quién suma más puntos o quién gana en cada categoría o quién gana en general. Y esto va acompañado, es una especie de gamificación también, porque va acompañado de posibles premios o recompensas al final. Entonces es dejar de decir qué coñazo, que tengo que llegar pronto al cole, sino mamá date prisa, que como llegue tarde estoy ahí luchando por el primer puesto con Pepito y me va a restar puntos. Y es otra forma de enfocar este tipo de control en el aula. Incluso hay pues posibilidades de puntos generales. Pues hoy os habéis portado muy bien todos, pues un punto más para todos. O al revés, ¿no? Hoy ha sido un desastre de clase, sois un grupo, sé que no es cosa del 100%, pero como ha sido imposible dar la clase en normal, pues resto un punto general. Entonces ellos mismos, yo creo que, o lo que se consigue, por lo que he leído también y porque es una aplicación que tiene bastante éxito, lo que se consigue es que ellos mismos, pues de forma ciertamente inconsciente, pero se comportan mejor, hacen porque los demás se porten mejor y bueno, y ya luchan por esos puntos. Esa es un poco la filosofía inicial. Esto da un paso más cuando los padres pueden tener acceso a esa plataforma. Y pueden hacer comentarios, pueden ver incluso actividades que se desarrollan en clase porque permite subir fotografías. E incluso pueden contactar a través de esa plataforma directamente con el docente. Entonces ya no es solo. ¡Qué peligro! Ya no es solo un tema interno, sino que se puede abrir esa plataforma y entonces pues que los padres vean realmente cuál es el comportamiento de sus hijos en clase en determinadas categorías o en determinados aspectos en base a los puntos que obtienen. Entonces, pues bueno, ahí está. Yo entiendo que lo que tú dices, ¿no? Una vez uno abre un tipo de esta evaluación a los padres, en principio tendría que ser positivo porque hacer frente común y tener ese tipo de apertura en lo que pasa en el aula podría ayudar, pero es cierto que con algunas, pues vamos a decir, actitudes por parte de algunos padres, pues podría conllevar lo contrario, ¿no? Podría conllevar, pero este profesor, ¿quién se ha creído? ¿Por qué te quita puntos? Si es que solo hemos llegado 2 minutos tarde, pues a lo mejor son los mismos padres los que no aceptan ciertas normas de comportamiento o de actuación que sin estar en el aula es difícil a lo mejor entender en muchos aspectos, ¿no? Y tú cuando evalúas a uno dentro del aula, realmente estás evaluando al grupo porque estás marcando unas pautas que luego deberías aplicar de forma coherente y compensada a los demás, ¿no? No puedes evaluar de forma muy diferente a los alumnos que componen tu clase. Entonces, bueno, ahí está un poco el funcionamiento de la aplicación y no sé, en este caso, Sune y su mujer, qué tipo de experiencia tenían con esto, si nos lo pueden decir, pues estaría bien y a ver qué tipo de problemas ha podido llevar la aplicación el uso de la aplicación en un cole o si. Yo entiendo que cuando un profesor decide unilateralmente decir yo voy a utilizar esto, si no viene, pues a lo mejor por lo menos con el resto de profesores del mismo curso y que sea un poco una decisión un pelín más global, pues bueno, al final no deja de ser un poco tu corralito y más difícil de llevar a cabo, ¿no? Y eres el profe raro que hace cosas raras y ya está. No sé cómo lo ves, Jaime, si te habías hecho un poco a esta idea. Sí, yo lo veía, en un principio lo vi como los budgets o los logros que están ahora tan de moda en muchas aplicaciones. Tienes el sistema también para implantarse. Claro, según he ido investigando, me ha recordado mucho a algo que tradicionalmente ha estado en la escuela, sobre todo en infantil, que eso lo he visto mucho, que son los llamados gomets o las pegatinas de colores, ¿no? Los puntos positivos, los puntos negativos. El ir motivando, intentar siempre que sean puntos más positivos. Volvemos a lo mismo, no tanto el poner la pegatina roja, sino las pegatinas verdes. Y cuando llegas bien a clase, se ponía una pegatina verde, si se hacía, y eso se ha hecho muchas veces con un mural. Y digamos que yo veo esto como la transformación del mural de toda la vida a lo tecnológico. Exacto. Me parece maravilloso porque así los chavales pueden usar las nuevas tecnologías, lo pueden consultar desde casa. No, tienen sus aplicaciones móviles, con lo cual lo primero que hacen pues en la ESO o lo que sea es bajarse todas las aplicaciones y a ver al final de la clase a ver cómo ha ido la evaluación o se comentan las propias evaluaciones en clase. Claro, porque es gratuita esta plataforma. Creo que al final tiene algunas opciones en las que sí que hay que pagar algo, pero puedes, vamos, utilizar el 100% de la aplicación sin ningún tipo de coste, sí. No sé si a lo mejor quieres notificaciones o posibilidad de mandar mensajes, más de X mensajes o bueno, cosas así en las que al final es... Pero vamos. Yo, la web, quería comentar que es www.classdojo.com bueno, ClassDojo, con dos S. Con dos S, exacto. .com y automáticamente va saliendo en español. Veo que como en muchas otras plataformas, como la que suelo usar yo, que es Edmodo, te puedes dar de alta, como has dicho, docente, padre, padre o madre, estudiante, o school leader, que eso me ha gustado, el school leader, supongo que será como director o como jefe de estudios. Lo que sí que me parece curioso, y aunque nos podríamos ir un poco del tema que venimos a tratar hoy, pero quiero hacer este pequeño paréntesis, es cómo, hasta qué punto estos recursos que hasta ahora, digamos de una manera analógica, han estado en la escuela y tampoco había que comentarle ni a la dirección, ni a los padres, ni a nadie que estás utilizando ese recurso, cómo ahora cuando se convierten en nuevas tecnologías parece como que si no lo notificas o no hablas de que estás usando esta herramienta, como que no sé si está bien aceptada, no sé si me consigo explicar, Carlos. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y es, al final, claro, por el tipo de problemas que se pueden dar en las escuelas, por lo que hablamos, ¿no? Si al final tú esto lo llevas en tu cuaderno y al final tú pones una nota o tienes en cuenta o no tienes en cuenta, pues estará en tu programación, y quien tenga narices de leerse la programación y protestar, pues que proteste. Y entonces claro, ahí ya se montan un poco los cirios. Yo creo que en base a la autodefensa que nosotros tenemos por los problemas que hay con las calificaciones, está esto de la apertura, ya que los alumnos tengan tanta visibilidad, pues esto es muy bonito y puede estar muy bien si entran en el juego, pero si no entran en el juego, o tú lo tienes muy claro cómo vas a evaluar, que al fin y al cabo vamos ahí, o cómo lo vas a tener en cuenta, o si de esta aplicación sale una nota, a ver, ¿no? Uh-huh. A ver, porque mi hijo con un punto menos que el otro tiene un 5 y el otro tiene un 6. Si los puntos dijiste que iban a contar 0,1. Claro. Yo qué sé. Entonces, cuanto más se abre uno, más riesgo tiene a que le pregunten por ello, ¿no? Entonces, ahí entra ya no solo el tema de evaluación, sino cuánto de seguro estamos nosotros en este aspecto, cuánto refuerzo por parte del centro en situaciones que puedan darse pues más peliagudas. Y yo estoy seguro que el 80-90% de la gente que utiliza este tipo de apertura estará contenta, pero en cuanto tenga un problema y se monte una gorda, que las hay, pues uno ya te obliga a ponerte la venda antes que la herida y decir, pues oye, pues antes de meterme en semejante marrón, pues cierro puertas. Y es triste. Claro. Es triste porque yo creo que este tipo de metodologías y de conocimiento por parte de todo el mundo ayuda mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, y conecta mucho más a docentes, profesores y familias, y al final todo eso desemboca en mayor éxito escolar. Y yo creo que ahí estamos haciendo algo mal, cuando lo que muchas veces te recomiendan desde los centros y demás es todo lo contrario. Es decir, es que no sé quién hizo algo parecido y se metió en un berenjenal porque vete a saber qué, y luego al final eso no lo tenía muy atado y acabamos en un juicio. Y esto pasa, ¿eh? O sea, Sí. Y sobre todo, y ahora que nos estamos poniendo un poco más reivindicativos en esta parte final del podcast, esa figura del docente a la cual no quiero decir que se le ha perdido el respeto, sino que también es una actitud generalizada, sobre todo en aquí en España, que es un poco lo que vivimos, y me vais a perdonar la expresión, que es muy tópica en los días que corren, que es el cuñadismo. Todo el mundo sabe de todo. Entonces, en muchos casos existe esa intrusión en tu trabajo por parte de agentes externos, en este caso pueden ser los padres. Padres que creen que ellos tienen mayor capacidad, quizás, para saber cómo hay que, iba a decir educar, pero vamos a decir enseñar, para que nos entendamos y concretemos un poco. O qué metodología es la mejor para su hijo. O cómo tiene que jugar al fútbol. O sea, claro, al final estamos en muchos entornos familiares en los que pues el padre es profesor, entrenador, educador. Uh-huh. Y es cierto que eso limita o hace protegerte o estar más a la defensiva en muchos casos, y eso al final afecta en su gran mayoría al resto de, uh-huh, de alumnos. Un ejemplo muy claro es que cuando yo me encuentro mal o me duele la espalda, por ejemplo, yo voy al médico y el médico me dice, oye, pues mira, te examina, te pasa esto y tómate esto. Yo no le voy a decir a ese médico, oiga, mire, usted me ha dicho que yo tengo una contractura en la espalda, pero yo creo que lo que tengo es una gripe, ¿eh? Oiga, ¿quién ha hecho una carrera en estudiar medicina? ¿Usted o yo? ¿Y para qué viene aquí, no? Exacto. ¿Para qué viene aquí? Que luego hay gente que también lo hace, pero porque es otro tema. Pero a lo que me refiero es eso. Yo creo que cuando se habla de la autoridad del profesor, no estamos hablando en que mande más sobre, exacto, los demás, en que tenga derecho a o en el que su palabra valga más que la del alumno. Estamos hablando en este tipo de confianza, por decirlo así. Que a veces nos da un poquito de miedo y reparo ser innovadores por los problemas que nos puedan llegar por gente que quizás quiera algo clásico o que no le gusten los cambios. Pero bueno, eso, como solemos decir siempre que nos metemos en otros berenjenales, es tema para otro podcast. Efectivamente, otro podcast. Ya tenemos una lista ahí que espero que estés apuntando tú, Carlos, porque a mí se me van a olvidar todas. Pero hablando de ClassDojo, Jaime, ¿tú piensas que este tipo de evaluación motiva o motivaría más a los alumnos? No, a mí me parece que es una evaluación, un tipo de, más que de evaluación, es una herramienta que motiva mucho, porque se basa en lo mismo, no tanto en poner faltas de asistencia, o poner la falta porque no has traído los deberes, o poner la falta porque no has traído el material, sino en premiar, en motivar en premiar. Lo que estamos logrando, y no estamos descubriendo aquí nada nuevo, es que los alumnos quieran hacer las cosas bien para conseguir esa motivación positiva y no tanto el evitar hacer las cosas mal. Que parece que es lo mismo, pero al fin y al cabo no. Y esto, como digo yo siempre que pierdo algún juego, digo, no, perdona, tú no has ganado, yo he perdido. Pues es lo mismo, ¿no? Así que yo creo que es una herramienta muy interesante y que puede ir más allá incluso de lo que es la escuela para utilizar los padres a lo mejor en casa, porque claro, no sé exactamente qué tipo de áreas se premian o qué cosas se están premiando, pero bueno, también se puede traspasar a casa, ¿no? Que sería bastante interesante, pero bueno, esto es algo que los que seguimos o hemos visto algún que otro capítulo de la Super Nanny se lo hemos visto con lo de los puntos positivos. Os hayas recogido la mesa, muy bien, dale. Por eso, claro, es verdad, lo que digo, que sí, realmente sí. No es que sea algo nuevo, un sistema nuevo, pero sí una forma diferente de coger ese sistema más interesante llevado a las nuevas tecnologías. Y luego, como has dicho, es que son unos monstruitos muy, muy, muy divertidos. La verdad es que la interfaz y todo parece muy, muy curiosa y muy, muy amigable, que hasta a una persona ya más adulta le puede hacer gracia, porque a día de hoy todas estas chorraditas nos encantan. Que por cierto, ahora que estoy diciendo lo del monstruitos, quiero mandarle un saludo a Manuel, que lo tuvimos aquí, a Manu, el creador de Monster Kid, bueno, y también a Simón, que fue quien gracias a él también se llevó a cabo, porque yo ya tengo mi Monster Kid y ya lo he puesto en práctica en clase y es una maravilla de juego que ya en algunas tiendas está ya disponible. Creo que a lo mejor hasta junio no estará en casi todas las tiendas que quiere llegar, pero de verdad, ya no solo para la escuela, para casa, para los chavales, a partir de más o menos 3 años, están poniendo en lo que es el Facebook y en la web de Monster Kid varios modos de juegos. Es una baraja, pero que puedes inventarte varios modos de juego y es divertidísimo. Te lo he probado con un par de alumnos y de verdad, o sea, más motivador que eso. Y a lo tonto, están practicando las mates, están practicando el tema de dibujos. Bueno, o sea, el límite es tu imaginación, ¿no? A la hora sí, de sí, jugar. Sí, sí, sí. Son estas cosas que a mí me encantan, que al fin y al cabo es algo muy sencillo porque es una barajita. Y tiene unas posibilidades tremendas. Y no estoy haciendo promoción gratuita, de verdad, ¿eh? Es una maravilla, a mí me ha encantado. Así que os lo recomiendo desde aquí, igual que lo recomendamos en su momento. Ahora que ya lo hemos testeado, os puedo volver a recomendar y con mucho más énfasis. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar de ClassDojo, Carlos? No, simplemente nos gustaría recibir un poco las experiencias, si alguno lo ha utilizado o si alguno lo va a utilizar a raíz de escucharnos en el podcast, que nos cuente un poco su feedback. Y lo mismo, si utilizáis algún sistema curioso a la hora de evaluar o corregir, que se salte esa norma de utilizar ese boli rojo con un cero, mal, cruz roja, pues nos lo comentáis, nos lo decís. Ya sabéis que nos tenéis en tizaenloszapatos.blogspot.com. Desde ahí podéis buscarnos en nuestra cuenta de Twitter, en Facebook. Creo que tenemos un Google Plus, pero tampoco le hacemos mucho caso al pobrecito. Ahí nos podéis dejar vuestras experiencias. Y si no, en el mismo episodio de iVoox, ahí en los comentarios, estamos encantados. Sobre todo, ya no solo que nos comentéis, de que le deis ese pulgar para arriba de me gusta, o en el caso de la aplicación del móvil, esos corazoncitos que nos ayudan a tener más visibilidad. A ver si poco a poco podemos llegar a más personas y se interesan por esa educación que es diferente a la que ellos tuvieron y aquella EGB que ya ha quedado bastante lejos. Bueno, Carlos, encantado de volver a charlar contigo. Lo mismo, Jaime, hasta dentro de unas horas o hasta dentro de un mes, quién sabe. ¿Quién sabe? Hombre, dentro de un mes seguro mínimo nos vemos porque tendremos que grabar otro, que yo de momento tengo un tema ahí que quiero traer. Lo voy a adelantar, me la estoy jugando, no va a ser que luego cambiemos, pero hay un artículo que tengo puesto desde hace tiempo en el Flipboard que habla sobre cómo en Japón, y así volvemos a aquella sección de Carlos, ¿acordáis? De educación por el mundo, cómo en Japón son los mismos niños quienes se encargan también de tareas en el colegio como la limpieza, la comida, etcétera. Ya os lo comentaré con bastante más detalle, que yo creo que es bastante interesante, y si sería posible de alguna manera trasladarlo eso a las escuelas y qué éxito podría tener y qué efectos sobre los chavales. Bueno, lo dicho, Carlos, encantado de hablar de nuevo contigo y no nos queda más que despedirnos. Así que, chicos, nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.